saludamos a Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, inaugurando esta semana, que va a ser una semana corta, pero para nosotros siempre es igual porque trabajamos todos los días, Juan Carlos, y con mucha expectativa en lo que tiene que ver, por supuesto, con las leyes a tratarse, que no son pocas y no son leyes menores, ¿no? Por supuesto, como la del impuesto a la riqueza, por ejemplo. Sí, yo creo que vale la pena recordar que hace solo 2 meses el Parlamento estaba prácticamente paralizado porque la oposición, el Frente de Todos, en fin, estaba en una ofensiva para paralizarlo con el argumento de que era imprescindible la presencialidad y que era imposible funcionar en esta mixturación que se está haciendo aquí. Bueno, eso nos llevaba a que el sistema democrático argentino esté semi-paralizado y que los proyectos del gobierno, de consuno con lo que era su plan electoral y la promesa a la sociedad con la que triunfó electoralmente, no se pueda desplegar. Por eso yo creo que ahora, en la medida que se van votando leyes muy importantes, podemos valorar la iniciativa política del gobierno, su eventual cumplimiento de la promesa electoral, que no es poca cosa, sino que es mucha cosa, y la recuperación de este poder del Estado, que es el Parlamento, para tener una democracia bastante parecida a una democracia auténtica, ¿no? Por eso yo creo que la aprobación del aporte solidario es un hecho en sí mismo de gran trascendencia, pero además porque un tema tan controversial, donde hubo pronunciamientos tan fuertes en contra y a favor, creo que nos van colocando en un nuevo momento para el gobierno y para el sistema, ¿no? Ustedes fíjense que el último día antes de tratar este impuesto se pronunció formalmente y unánimemente todo el establishment en contra, ¿no? El Foro de Convergencia Empresaria, AEA, la propia Unión Industrial, que no suele hacerlo siempre, la Mesa de Enlace, la Cámara Argentina de Comercio, en fin, desnudó las fuertes contradicciones de intereses que hay acá entre beneficiar a la gran mayoría de la sociedad y un grupo ultraminoritario y todo su poder de lobby, ¿no? Además, bueno, perdóname, Juan Carlos, sí, confundiendo sí. Y diciendo que eso va a afectar a la producción y a las inversiones, francamente es de un caradurismo extremo lo que plantean. Eso yo, viste que vengo insistiendo que nosotros estamos en un momento con una derecha sin ideas, con una derecha sin propuestas, con una derecha sin proyecto a la sociedad. Y eso que vos decís, lo que demuestra, es que no tienen ideas ni argumentos ninguno, 50, 60 diputados diciendo todo lo mismo. Eso que vos recordás, bueno, esto no va a traer inversiones, una cantilena ya gastada, remanida, sin argumentos, ¿no? O sea, por eso hay un ala de la derecha que lo que único que propone es esa cosa violenta, agresiva, con minorías adefesias en la calle, porque no tienen una alternativa a la sociedad. En cambio, además, Juan Carlos, no lo ven como... ¿Cómo te va? No lo ven como un traccionador de la economía. Pues son 300.000 millones de pesos que van a salir a circular, ¿no? Y que va a traccionar... Eso es otra cosa que creo que está bien puntualizarlo, porque como es cierto, yo lo comparto, de que el problema principal de este proyecto, el problema número uno, es ideológico y político, porque muestra el camino hacia dónde tiene que ir una eventual reforma tributaria. O sea, el problema más grave de este proyecto, o casi diría para nosotros más valorable, es el sentido ideológico, ¿no? Que apunta a las minorías de alta capacidad, de alta concentración de riqueza, como a quien hay que mirar para para sacar plata para poder atender esta crisis, ¿no? Pero eso no quiere decir que no veamos la masa de plata en sí misma es muy importante, más de 300 mil millones de pesos, porque si después uno hace el calculito de, esta es una ley que tiene aplicación de fondo, o sea que no deja en manos del Estado cómo lo va a distribuir, sino dice cómo se debe distribuir. Y si uno piensa que hay un 20% para salud, equipamiento médico, esos son 65, 70 mil millones de pesos. O hay un 20% de subsidio para pymes, ¿no? Esos también son otros 65, 70 mil millones que son subsidio para pymes, para créditos para las pymes. Eso es mucha plata. Un 20% para el programa de becas Progresar a todos los estudiantes, en fin. Otro para barrios populares, tenés como 50, 60 mil millones de pesos, mucha, mucha plata, que la van a poner estos supermillonarios y que no se saca del gasto público, sino que ingresan. Así que es un alivio muy importante para desplegar una política popular para el gobierno. En fin, y ni que hablar, volviendo al Parlamento, que viene la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que es una gran decisión política, en línea a cumplir con la promesa. Incluso yo diría el gobierno se arriesga y confía en la movilización de la sociedad porque no están estrictamente los votos en el Senado, ¿no? Así que creo que es una gran decisión política. Sí, creo que por estas cuestiones que vos marcás, por cuestiones en este caso de los dueños de la Argentina no quieren que les digan que tienen que aportar más, es una cuestión, ahí tiene que ver con quiénes son los que se sienten los dueños, ¿no? Los dueños del país y de las decisiones políticas, pero también aquellos que son absolutamente intolerantes, porque ya hemos visto lo que le ha pasado a Facundo Suárez Lastra, estos grupos que no aceptan las discusiones parlamentarias, que se paran en la casa de una persona para agredir y para gritar, ¿no? Pero además una persona de ellos, porque la verdad, las posiciones políticas de Facundo Suárez Lastra los últimos años son de derecha, son sí, pero, de ellos. Pero y eso, sin embargo, porque hay una discrepancia en un tema como este, de conciencia, lo agreden, o sea que están degradados ese sector de la sociedad, muy sí, minoritario, está degradado. Perdóname, yo ahí no coincido, Juan Carlos, porque vos decís, es alguien de ellos. Yo voy a decir que el tema aborto atraviesa a todos los partidos políticos por igual. Hay gente del Frente de Todos que va a votar a favor y va a votar en contra, y hay gente de Juntos por el Cambio. Yo sé que la gran mayoría va a votar en contra, pero hay un porcentaje no desdeñable que va a acompañar el proyecto. Yo creo que eso marca que hay sectores de un autoritarismo y de una intolerancia y que nada tienen que ver con la democracia, claramente, porque no aceptan las decisiones parlamentarias. No, yo lo que quería significar ya sé. Es que él viene actuando, vos ves las intervenciones en el Parlamento de Suárez Lastra como diputado, hasta su formato rabioso, muy, muy rabioso en contra de los proyectos del gobierno y su argumentación. Pero es cierto que como esto se dirime en la interrupción voluntaria, en tema de conciencia, hay un cruzamiento de opiniones muy, pero muy diverso, y esperemos entonces que ese cruzamiento, bueno, sea favorable a que esta vez haya ley, ¿no? Sí. Creo que va a ser un fin de año que se va a poner muy muy caliente a la luz de estas precisamente discusiones que no son menores. Una más, Juan Carlos, y que no tiene que ver con la política, tiene que ver con cosas mucho más gratas. Se va a entregar el Premio Nacional Javier Villafañe, ¿verdad? Allí en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, vamos a hacer una especie de homenaje celebratorio al premio, porque el premio en términos físicos, como se viene haciendo desde hace 10 años, esta va a ser la quinta edición, no se puede hacer en forma presencial. Entonces se va a hacer, yo diría, un encuentro simbólico, afectivo, para recordar que aquí estamos con el premio, lo vamos a entregar físicamente el año próximo, Pero bueno, vamos a tener una serie de participaciones y muestras a los efectos de mantenerlo vivo y seguir con este gran premio. Digo gran premio porque, bueno, es la quinta edición, comenzamos hace 10 años, lo entregamos cada dos y se ha constituido en el premio más importante de la titiritesca del continente, ¿no? Ya ahora es muy trascendente, así que bueno, efectivamente va a ser un momento de gran alegría. Esto va a ser el 25, esto es el miércoles próximo a las 7:30 de la tarde y se puede seguir, por supuesto, por Facebook Live, por Instagram y por la página del Centro Cultural de la Cooperación. Exactamente, está muy bien, sí. Bueno, Juan Carlos, nos estamos reencontrando en una semana a ver qué novedades, ¿no? Porque también está en discusión, por supuesto, la designación del procurador. Hay un montón de temas. Todo eso tiene que ver con el Parlamento, efectivamente. Sí, es una semana muy, muy intensa. Bueno, un abrazo y hasta la semana próxima. Chao, hasta el lunes, chao.